Hola, a continuación se presenta un resumen de los antecedentes que ha tenido el desarrollo de las computadoras a lo largo del tiempo. Empezaremos con las antiguas civilizaciones griegas y romanas que usaban el ábaco, un dispositivo mecánico para contar, representar cantidades y operar con ellas. Después, en el año 1617, se inventó el ábaco neperiano, llamado así por su inventor John Napier, mediante el cual los productos se reducían a sumas y las divisiones se calculaban mediante restas. En 1621 se comenzó a usar un instrumento manual de cálculo que se valía de diversas escalas numéricas, lo que facilitaba la realización de operaciones aritméticas, haciéndolas más rápidas y cómodamente. Este instrumento recibió el nombre de regla de cálculo. Años después, en 1645, se inventó la primera calculadora mecánica, que servía para hacer sumas y que funcionaba por medio de ruedas y engranes. Esta invención se destinó a la solución de problemas de aritmética comercial, la cual recibió el nombre de Pascalina en honor a su inventor, Blaise Pascal. En 1887, Dorfeld patentó un dispositivo para sumar, el cual funcionaba con teclas dispuestas en un arreglo de filas y columnas. Esta se realizaba para el cálculo de divisas, para hacer conversiones de unidades de peso y cálculos sobre el estado del tiempo, además de poderse realizar restas, multiplicaciones y divisiones. Este invento recibió el nombre de coptómetro. Charles Babbage, en el año 1823, creó un proyecto para elaborar un dispositivo mecánico que sirviera para efectuar sumas repetidas. Este se convirtió en la primera computadora. Años después, en 1944, se inventó una computadora basada en dispositivos que funcionaba con un interruptor controlado por un circuito electrónico, a la cual nombraron Mark I. Entre los años de 1951 y 1958, se crea la primera generación de computadoras, las cuales usaban bulbos para procesar la información. En la memoria de estas computadoras podían coexistir los datos y las instrucciones para la máquina, lo que permitió que se pudiera preparar mediante un lenguaje de programación, lo que evitó el uso de alambres. La invención de dispositivos electrónicos que se usaban, como amplificadores, rectificadores, osciladores o conmutadores, denominados transistores, y que servían para procesar la información, marcó el inicio de la segunda generación de computadoras, más rápidas y más pequeñas que las anteriores. Las computadoras de la tercera generación surgieron entre los años de 1964 y 1971, con el desarrollo de los circuitos integrados, en los que se pueden colocar miles de componentes electrónicos y que pueden recordar los datos almacenados como cargas eléctricas. En 1971 y hasta llegar a 1888, aparece la cuarta generación de computadoras. El uso de las computadoras se volvió masivo, y el tamaño reducido de los componentes hizo posible la creación de las computadoras personales o personal computer. Hizo su aparición el microchip y surgieron los procesadores de texto, los paquetes gráficos y las hojas electrónicas de cálculo. A partir de 1981, inicia la quinta generación de computadoras, que pretendía hacer más potentes a las computadoras para que fueran capaces de hacer inferencias sobre una situación determinada. Se basaba en los estudios realizados en el área denominada inteligencia artificial. Se usaban los circuitos de fibra óptica para lograr mayor rapidez e independencia de procesos. También se pretendía que el usuario se comunicara con las computadoras mediante un lenguaje natural. En 1990 comienza la sexta generación de computadoras. Los transistores ópticos, la banda ancha, la holografía, entre otras tecnologías en desarrollo, permiten que las computadoras sean capaces de realizar más de 1 billón de operaciones aritméticas por segundo. También se usan los medios de comunicación que utilizan fibra óptica y satélites. La historia de las computadoras se torna un asunto importante para comprender parte de las posibilidades que tienen los seres humanos actualmente de utilizar los productos tecnológicos de la informática. La identificación de la computadora como un sistema, el reconocimiento del hardware y software de una computadora, el reconocimiento de los elementos de una computadora y la identificación de las características y elementos que integran las TIC requieren de conocimiento de algunos procesos históricos que participaron en su invención y conformación. Espero que este tema te apoye en el inicio del curso y hayas despejado algunas dudas. Muchas gracias y seguimos en contacto.